siguen las reacciones por parte de los aficionados y de la agrupación de Peñas por haber declarado media jornada como el último partido de Liga, por los medios del playoff que se han puesto, mientras los que nos pusieron defienden que son partidos perfectamente asumibles, los que tienen que pagar, pues no les hace una gracia y reclama. Está la queja cuando de verdad deberíamos estar hablando de lo más importante, desde que el sábado hay partido donde de hecho se juega el alcanzar la tercera plaza y para ello tiene que ganar para tener el pinchazo de Granada. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta un día más a través de nuestros tres medios de comunicación, a través de la radio, aquí en la vista de la negocia, a través de internet, en nuestro portal multimedia, y a través de la pantalla, a través de la televisión de Elche, como siempre, en directo ya contado en este primer día de junio de 2011. Hasta las dos para contaros toda la actualidad deportiva del Elche. Insisto que es una semana en la que deberíamos estar hablando de lo más importante, que es el partido. Y lo que hacemos pues es no parar de recibir comunicados, si las cosas son pequeñas, que es una pequeña por aquí, que se ha funcionado a nivel particular en muchos canales, foros, entre ellos en el 3, porque la gran mayoría no están en absoluto de acuerdo con la declaración de jornada económica el sábado y con los precios del playoff. Lo lógico, lo inteligente, hubiera sido tomar una medida para que a estas alturas hablásemos solo del fútbol, de lo importante que es históricamente este momento, pero esto se ha producido así. Nosotros lo hemos producido, creo que en un medio de comunicación, simplemente pues, hablamos de lo que va a llegar. Eso sí, hay que decir que el club al menos ha rectificado en el capítulo de las entradas infantiles, y eso es lo que es de inteligentes, porque no era de recibo que los niños de 5 años para arriba pues pagasen lo mismo que un adulto. Bien, pues las entradas infantiles tienen un precio para los abonados de 5 euros en cualquier parte del campo y de 10 euros para los no abonados. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos. Además, Luis Gil, ex jugador del Elche, que ahora mismo es uno de los representantes importantes, junto con el presidente Luis Rubiales, de la ACE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, ha estado reunido con la plantilla del Elche para hacerles ver que la situación de la Liga a nivel deportivo es una y a nivel económico es otra, mientras que la Liga de Primera y Segunda División son de las más reputadas del mundo. Funcionan las cosas igual a nivel económico y la financiación que se espera por los intereses de sus asociados, es decir, de los futbolistas, y de lo que se trata es de intentar cambiar pues algunos de los artículos y en definitiva el funcionamiento para que los clubes paguen a los jugadores y no hayan las deudas que se arrastran. Pues eso se lo van a poder conseguir, yo toda la vida eso, pero está bien. Una entidad como la ACE, la Asociación de Futbolistas Españoles, pues vende por la segunda de sus. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Hay para el partido frente al Jerez pues bajas importantes, los defensas Héctor Vélez, Peregrín y Carpio, el centrocampista David Sánchez, entre ellos entrarán limpios al playoff, y luego hay jugadores recibidos como Asiari, lo digo de memoria, Rodrigo y el otro, creo que recordar que es Pereira, que están apercibidos de sanción, y el técnico lógicamente está valorando pues llevar mucho cuidado para que entren limpios, y hay dos maneras para entrar limpios, para que no vean la quinta que tiene amarilla. Bueno, sí, entrarían limpios, entrarían limpios si no ven la cartulina amarilla, si juegan el sábado, no ven la cartulina amarilla, se limpian de tarjetas a todos los futbolistas del centro del Elche, del Granada y presumiblemente del Valladolid. Pero claro, el chiste al técnico tendrá que llevar mucho cuidado y decidir. Si no los pone, se evita problemas. Pero si los pone, puede tener problemas. Pero claro, también querrá poner al equipo más competitivo posible. Así que ahí me imagino que estará evaluando la situación el técnico y el final. Por cierto que el Elche, el Elche Club de Fútbol es uno de los equipos, yo creo que el que más ha conseguido la mayoría de sus goles en los últimos minutos. estudio de cuándo ha conseguido los goles el Elche, y la gran mayoría de goles las ha conseguido en los últimos minutos de los partidos. Además que acordarse del empate en Granada, del empate en Vigo, de la victoria en Ponferrada, del empate contra el Real Madrid en casa. En fin, ha habido muchísimos empates y victorias en los últimos minutos. Por ejemplo, para que se hagan una idea, del minuto inicial al 10, después de los 10, solo se han conseguido dos goles, un 3,92% de los goles, de los 51 que marcaron. Del minuto 10 al 20, el Elche ha marcado solo 3 goles, un 5,88%. El mismo porcentaje del minuto 20 al 30. La cosa sube bastante del 30 al 40, 8 goles, un 15,69%. Luego del 40 al 50, ha marcado 5 goles, lo mismo que del 50, del minuto 50 al 60. Del 60 al 70 sube un 11,76%, marcó 6 goles. Del 70 al 80 ha marcado 5 goles, 9,8. Y del minuto 80 hasta que el árbitro pita ha marcado 14 goles, el 27,45% de los goles. Quiere yo decir, yo saco una lectura clara. Primero, que el equipo físicamente llega muy bien al final de los partidos y que nunca baja los pies. Hasta el final, este equipo la guerra. Y por eso conseguimos, insisto, de los 51 goles, 14 en los minutos finales. Eso solemos llamar de la basura. Si el 30% de los goles nos ha marcado en el final de los partidos. Tengo por aquí, les podría leer muchísimos muchísimas opiniones de aficionados del Elche que no entienden las medidas económicas del club, ni para el playoff, ni por la jornada económica que ha decidido para el Elche. Pero, como primero, no quiero que el programa sea un monólogo de quejas y críticas, y porque además considero que, a pesar de que puedan o no tener razón, lo importante ahora mismo es lo deportivo. Había pensado en extractar 5 o 6 comentarios que algunos propósitos de fin de club, pero porque tú tampoco se trata de una campaña de conservación. Ahora mismo lo que importa es el equipo, no hay que desviar la atención. Y me voy a remitir a leer exclusivamente el comunicado de la agrupación de Peñas del Centro de Fútbol, y lo hago porque además reúne el gran elenco de Peñas de la Liga Vasca. La agrupación de Peñas del Elche desea manifestar su profundo rechazo a la medida del Consejo de Administración de declarar jornada económica el último encuentro de Liga ante el club. Entendemos que el Consejo puede y debe fijar unas determinadas jornadas económicas durante el año, pero siempre calibrando y valorando de una manera más certera los momentos y compatibilizándolos mejor con la ilusión de los jugadores. Este partido debería ser un perfecto colofón al magnífico trabajo del compromiso social que las Peñas y el Elche han venido desarrollando en Corea, además de ser una estupenda oportunidad de enganchar a todos los aficionados de Elche y comarca que ven con ilusión la proximidad de un sueño. El Martín Valero podría ser una gran fiesta este sábado. Las últimas medidas del Consejo de Administración esta temporada han desencantado a muchos aficionados de Elche que han dejado de acudir al estadio. El Consejo pierde así una magnífica oportunidad de redimirse con ellos y recuperar parte de esa masa social que nunca dio parte. El excelente momento deportivo y el buen ambiente de optimismo que reina en la ciudad no deberían pasar desapercibidos para un Consejo que con esta medida conseguirá justamente el efecto contrario al que desea, puesto que la recaudación podría ser mayor si el partido no fuese declarado fuera de casa. La agrupación de Peñas ha solicitado una reunión urgente con el Consejo de Administración para rectificar esta medida. Es como digo, el comunicado que nos manda la agrupación de Peñas. En cuanto a eso, el presidente de Elche decía que los precios no son caros, que son razonables. Euros, que están hablando de la Orihuela, segunda vez, creo que un equipo como el que haya ha estado toda la temporada aguantando sin hacer días jornadas de cosas. Yo, pues ha venido quien ha querido, quien ha tenido abonado, ha venido cuando no se ha sido bien, se ha hecho perfecto, pero yo creo que es un espectáculo, es un partido de fútbol importantísimo. Me acuerdo que esto no es primera división, pero es casi primera división. Este partido ha sido partido de una gran intensidad, partidos muy buenos partidos, y por lo tanto creo que son dos estrategias. Realmente se quiere ir a Leche y yo creo que la función debe responder, porque Leche en este momento no ha dado todo por la función, se va a seguir dando y por lo tanto intentamos que se pueda. No le veo que tenga algo razonable y me parece que también este club, para conseguir estos estudios, también tiene compromiso con sus jugadores, con sus importantes, con el club, con todo el mundo. También ese apoyo económico. Pero yo ya te digo, independientemente del apoyo económico, yo estoy convencido de que el 99% de la afición a Barcelona dice el 100% preferiría pagar esto y ver el chocolate de ellos que no pagar esto y estar lógico. Sería mucho más. Yo me imagino que es un pequeño esfuerzo económico y la verdad te compensa. Bueno, son las opiniones, en este caso la opinión del máximo responsable del equipo de fútbol y de José Sepúlveda ante las protestas de equipos aficionados. ¿Qué hay que hacer? Una tenía por aquí una pequeña nota, sí, lo digo porque hay muchos aficionados que nos dicen, bueno, queremos banderas, queremos ir a ganar nuestros balcones, queremos ganar banderas, queremos ir a ganarnos al estadio, pero no venden banderas del Elche en las tiendas, y menos en la tienda del Elche. Bueno, pues hay una empresa, la empresa Contenedores Celtán, que están regalando banderas del Elche. Les queda una última remesa, algo más de un centenar, no sé si podrían hacer algunas más, las hacen ellos. Y para el que quiera una bandera, tienen que entrar en la página de Contenedores Celtán y agregarse desde el botón Me gusta. Y bandera. Bueno, pues quiero hablar de fútbol. Quiero hablar del partido del próximo domingo, perdón, que es sábado. Que, por cierto, el Jerez, no hay, pensemos que no es un convidado de piedra. El Jerez viene aquí a ganar y a esperar que el Valladolid no lo haga. Otra cosa es que en el descanso, pues todos sabemos que a lo mejor el Valladolid va ganando 2-0, digo yo, y el Jerez baje el pie. Pero al contrario, que el Valladolid vaya perdiendo y el Jerez salgan como motos en la segunda parte. Bueno, pues llegó que va a ser portero suplente toda la temporada del Jerez y que va a jugar esta semana por excepción del titular. Fíjense la importancia que le dan, lógicamente, al partido contra el Elche, no viene de candidatos de piedra, ni mucho menos, porque para ellos les va la ilusión todavía de engancharse al play. Sección 1, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios especiales. en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Primer campus de verano, el mejor de fútbol para niños de 5 a 15 años. Del 4 al 29 de julio en la Ciudad Deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de junio en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial La Luz. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano, el de club de fútbol. Infórmate en el 661-286484. Y recuerda, en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial La Luz. En Ventas Dogs estamos con el Elche y por su posible ascenso reventamos precios. Escucha, ventana de aluminio a medida con un máximo de 1,20 por 1,20 con persiana y doble cristal por 150 euros y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395 euros. Y si compras la puerta durante junio y el Elche sube a primera, te regalamos el seguro de daños producidos en el hogar por robo. Ventas Dogs, en carretera Elche Santa Pola, Cruz de las Torres. Teléfono 902-16-3014 o en bernardos.com. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Subi Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. En Ferretería La Llave están reventando los precios. Todo para el jardín. Copa Vesper 69,95 euros. Hidrolimpiadora Karcher 59,95. Soplador, aspirador, triturador de hojas 49,95. Columpio 169,99. Tobogán 99,99. Sombrilla lona 3x3 34,95 euros. Motosierra, desbrozadores, herramientas, seco y césped artificial, bombas de agua, mobiliario para jardín y terraza. Ahorra comprando calidad en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, sector 5, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Abiertos sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo en Radio Express, en Info Express también en TV Elche. El partido el sábado a las 8 de la tarde, cuando termine el encuentro, es decir, al filo de las 10 menos 10 aproximadamente, ya conoceremos, porque a esa hora se juegan los partidos en donde hay precisamente interés, el de Granada, el de Valladolid, el de Celta, y el Elche Cref. Cuando termine a las 10 menos 10, ya sabremos las posiciones y los partidos que se van a disputar el miércoles. Primer partido, ida de la primera eliminatoria del playoff y la vuelta el domingo. Insisto que si todo quedara como está ahora, para el Elche sería un Celta-Elche el miércoles y Elche-Celta el domingo en el Martínez Valero. Y el ganador pasaría a la gran final, a ida y vuelta a la segunda eliminatoria con el ganador desde Granada-Valladolid. Insisto, si terminase como termina ahora, es decir, si Granada gana y hace sus deberes, y el Elche gana y hace sus deberes, Granada tercero, Elche cuarto, y Celta y Valladolid, pues, lo que hagan. También puede ser que el Valladolid adelante al Celta, si gana el Valladolid y el Celta no, pues puede ser que el Elche se enfrentase al Valladolid. Los cuatro pueden ganar, si ganan los cuatro se queda como está y es el playoff que yo les he dicho, como está ahora mismo la clasificación. Granada contra Valladolid y Elche contra Celta. Tiene que como mínimo asegurar la cuarta plaza que hará ocupa. Si gana el Elche y no lo hace el Granada en el campo del Recreativo de Huelva, pues miel sobre hojuelas. Supondría que los blanquiverdes tendrían siempre, tanto en la primera eliminatoria como se pasa en la segunda, la ventaja de jugar el partido de vuelta en el Martín Valero, que para mí es una ventaja, para otros no, pero para mí es una ventaja. Bueno, pues vamos a escuchar a Vasco Fernández, que se le preguntaba, bueno, pues ¿están pensando ya en el playoff o todavía están pensando en el partido del sábado? Es en el que hay que pensar para intentar conseguir la tercera plaza. Habla Vasco Fernández. Claro, pues va a pasar en los playoffs. Al final no sabes lo que es mejor, se jugará ante casa o después. Al final, lo importante es que el equipo compita como siempre y salga chupada en los partidos que va a jugar. Sea en casa o sea afuera, hay que salir al 100%. Bueno, la gente está centrada, sobre todo en este partido, y queremos terminar bien la liga regular. Y nada, que estamos tranquilos, trabajando con la humildad de siempre. Partido a partido, a ver qué pasa al final. No hay nerviosismo para nada. Hay las cabezas muy centradas en lo que tenemos que hacer en cada partido, en cada momento, y a ver si al final tendremos un premio gordo. Pero lo importante es competir bien esta semana y asegurar qué va a pasar. No, primero, no sé si va a haber para que sin jugar tanto va a jugar. Y después, pues. Que entre, seguro que va a dar el mejor de sí, esté compitiendo toda la liga o haya jugado pocos partidos. Lo importante es que los 11 que salgan, salir a muerte y a ganar el partido, que es lo más importante. No, la verdad que no. Me he dado cuenta que tienen mucha ilusión, mucho optimismo de disfrutar el Elche. Se dan como favoritos ya, aún hay un partido en juego y en el playoff a ver qué pasa, pero se nos toca a ver lo que va a pasar y si se confirma todo ese favoritismo que creen que tienen. A nosotros no nos hace falta motivación de las palabras del entrenador. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y ya está. Ahora cada uno es consciente de sus palabras. Responsables, creen que son favoritos y que el Elche se nos confrontan para tener un adversario fácil, que hacen lo que quieran. Nosotros estamos centrados en lo nuestro y ya está. No, nosotros somos un equipo que compite como muy pocos equipos. Ahora, si otras personas quieren creer o quieren especular con excusas, pues que hagan lo que quieran y digan lo que quieran. Nosotros competimos, trabajamos, somos un equipo humilde que hemos llegado aquí con mucho sacrificio y no es fácil tener 65 jugadores. Estamos hablando de la segunda división de la Liga Española, es muy difícil hacer lo que hemos hecho y nadie nos ha regalado nada. Hemos llegado hasta aquí porque hemos trabajado, hemos estudiado y ya está, no hay más excusas. Es que hemos sacado muchos partidos adelante con nuestras armas y jugamos a lo nuestro y ya está. Nosotros primero tenemos que creer que podemos ganar a Alcaraz. Eso es lo más importante en este momento. Luego en el club ya veremos lo que nos va a tocar, el adversario. Sabemos que los otros tres equipos, contando con Valladolid, pues son adversarios muy fuertes. Todos los tres, a mi entender, son rivales de mucha calidad y a ver qué pasa. Nosotros a lo nuestro, con nuestra humildad, poco a poco, y los demás que se queden con su favoritismo, se quieren quedar. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de asegurar como mínimo esa cuarta plaza que ahora mismo tiene, y mejor la tercera para ellos, que tiene que ganar, y que el Granada no gane. Incluso podría dar otra posibilidad, empatar, que el Granada pierda y por enfrentamiento por uno recién empatamos a cero y empatamos a tres, por encima, siempre que el Celta y el Valladolid no ganen sus partidos. Pero bueno, Jorge, por cierto, antes de que se me olvide, hoy miércoles hay de nuevo mesa redonda en el Club de Fútbol y los playoffs, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en el espacio en blanco y verde Nuevo Centro, que es la segunda tertulia. Se va a contar con la presencia de los seis jugadores del Elche, Eloy Jiménez, el goleador de la temporada de Baracaldo. Se va a hablar del ascenso en Baracaldo, después de aquellas seis temporadas del Pozo de la Segunda División B, consiguió el ascenso en Baracaldo y fue tremendamente emotivo en el campo de la sesión. Estará Eloy, Adolfo y Pachi, recordad que tres auténticos estandartes de aquel equipo, tres de las columnas vertebrales, lo que le añadiría a Enrique. Bueno, Eloy, Adolfo y Fachiru, así como también el periodista Jero Cromo y un servidor que estaremos esta tarde allá a las 8:30 en Lobo, hablando de ese playoff, de ese ascenso a segunda división francés que le con el 97. Fabri era el entrenador al principio, luego lo echaron, luego Marcial Pina y luego Claudio Marcabagón, Cidia Corcán, que fue en el 97 a hacer ya 14 años de aquel ascenso a Baracaldo. Luego descendimos al año siguiente y volvimos a ascender Melilla, o sea que hemos hecho un poco como el muerto, efecto, hemos hecho la compra, ¿no? Efecto ascenso. Bueno, pues me queda alguna cosilla más. Sí, que el Elche, los datos históricos dicen que el Elche ha sido superior al Jerez en la gran mayoría de las visitas del club de nuestra ciudad, de las 15 visitas en segunda del Jerez. En 9 se impuso el Elche, 2 acabaron en empate y en 4 ocasiones los puntos volaron hacia Jerez. La última ocasión, en la 2008-2009, con Claudio Ibarra en el banquillo, los invitados que habían derrotado 0-1 con gol de Mario Bermejo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora importantísimos consejos, los abro nuestros para el fútbol y luego las noticias nacionales e internacionales. Siempre ha sido un placer, gracias, saludos. Hasta luego. Ferretería Industria, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir obras. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ensaladilla de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeños, albariños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti, Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Cocinas Lola Morales. Deja de seducir por las nuevas colecciones en tejidos y papeles pintados. Casas que se llenan de color y frescura. Disponemos de tejidos especiales para exterior, toldos y mosquiteras. En Cocinas Lola Morales te asesoramos y preparamos el presupuesto de tu proyecto adaptándolo a tus posibilidades. Aprovechate ahora de la promoción piso completo por solo 1.000 euros. Nuevos aires para tu hogar en Cortinas y Lola Morales. Visítanos en Pedro Moreno Sastre 41, Elche. Primer campus de verano que es el club de fútbol para niños de 5 a 15 años. Del 4 al 29 de julio en la ciudad deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de junio en la caseta del campo de fútbol del centro comercial La Luz. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano es el club de fútbol. Infórmate en el